Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Los rosarinos Bulldog festejan los 20 años de carrera con este disco que reversiona sus mejores éxitos, pero con sonido actual. Esto es Volar, Volar. Bulldog está integrado por Mantu, Rata España, Willy Tagliarini y Adrián Gómez. Escuchamos Entre el cielo y el infierno. Tómate el tiempo para no volver a equivocarte de nuevo otra vez. Comenzar de cero como si esta vez fuera la primera vez. En la oscuridad puedes decidir. El camino no es evadir, sino solucionar con el corazón. Los problemas son de los dos. Estos 20 años de Bulldog fueron celebrados con un gran show en el Willie Dixon Rosarino, y la nueva placa, Pogo, Punk y Sentimiento, comienza con otro clásico, Fatal Destino. Tres cuartos de vino. Para este disco, Bulldog regrabó 20 temas que integran su discografía oficial. Este es del año 91, Cementerio Punk. Discos, un podcast de rock.com.ar.